Hola, ¿qué tal? Soy Esther Martínez, nutrióloga, y en esta ocasión vamos a hablar de alimentos equivalentes. Un alimento equivalente es aquel que podemos intercambiar por otro de su mismo grupo y que prácticamente nos aportará los mismos nutrimentos, esto con la finalidad de darle variedad a nuestra alimentación. Por ejemplo, un equivalente de verdura puede ser 2 jitomates, 1 taza de espinacas, 1 taza de champiñones enteros o 1 taza de pepinos rebanados. Un equivalente de fruta puede ser 1 taza de fruta, 1 pieza de fruta o media taza de fruta seca. Un equivalente de cereal puede ser 1/4 de taza de arroz, 1/3 de taza de espagueti, 1 pieza de pan, 1 pieza de tortilla o 5 piezas de galletas. Un equivalente de leguminosa o alimento de origen animal puede ser media taza de frijol entero, 1/3 de taza de frijoles refritos, 40 gramos de queso, 1 taza de leche o media taza de yogurt con fruta. Posiblemente no siempre tengas a la mano utensilios de cocina para medir tus alimentos. Es por ello que te mostraremos el método de las manos para que puedas hacerlo de una manera práctica y sencilla. Las verduras podemos medirlas con las dos manos juntas y abiertas. Las frutas deben de ser del tamaño de nuestro puño cerrado. Los cereales equivalen a la parte frontal de un puño cerrado. Los quesos se miden con los dos dedos índice y anular. No todas las personas requieren la misma cantidad de equivalentes. Es por ello que es importante que acudas con tu nutriólogo para que te recomiende las porciones necesarias de acuerdo a tu edad, peso, actividad física y estado de salud. Pequeños pasos para grandes cambios.